Hermanos cristianos, hermanos queridos, amigos de mi alma que están aquí conmigo, hoy que soy un finado. Ayúdenme, hermanos, cántenme otra alabanza. Sí, hermanos, te vamos a cantar las siete palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Ave María Purísima. Vamos siguiendo los pasos por esa larga estación. Recíbenos en tu brazo, Señor de la inspiración. Señor de la inspiración. Vamos siguiendo los pasos por esa larga estación. Recíbenos en tus brazos, Señor de la inspiración. Vamos siguiendo las huellas de mi amado Redentor. Miren que toda su sangre derramó por nuestro amor. Derramó por nuestro amor. Recíbelos en tus brazos, Señor de la inspiración, Señor de la inspiración. En el Calvario se ve precio de su sangre. El viernes, por cierto, fue cuando lo abrazó su madre, cuando lo abrazó su madre. Vamos siguiendo los estación. Recíbenos en tus brazos, Señor de la inspiración, Señor de la inspiración. Pilato lo ha sentenciado sin tener culpa ninguna, que había de ser azotado y amarrado a la columna, amarrado a la columna. Vamos siguiendo las recíbenos en tus brazos, Señor de la inspiración, Señor de la inspiración. Que ahora su afligida madre mira mirando a su hijo azotado, se le partió el corazón, mirando a su hijo azotado, mirando a su hijo azotado. Vamos siguiendo las estación, recíbelos en tus brazos, Señor de la estiración, Señor de la estiración. En la primera palabra entrego a que lo azotase, dice perdónales Padre, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Vamos siguiendo las estación, recíbelos en tus brazos, Señor de la estiración, Señor de la estiración. En la segunda palabra sin espacio, Cristo lo mira y le dice, vamos conmigo al paraíso, vamos conmigo al paraíso. Vamos siguiendo la estación, recíbelos en tus brazos, Señor de la estiración, Señor de la estiración. En la tercera palabra a su eterno Padre y le dice, mira tu hijo, ahí también a mi madre, ahí también a mi madre. Siguiendo los pasos por esa larga estación, recíbelos en tus brazos, Señor de la estiración, Señor de la estiración. Dijo en la cuarta palabra, por mis hijos moriré, agonizando en la cruz. Dijo el Señor, tengo sed. Dijo el Señor, tengo sed. Vamos siguiendo los pasos por esa larga estación. Señor de la expiración, dijo en la quinta palabra, mi Jesús atribulado, alzó los ojos al cielo, porque me has desamparado, porque me has desamparado. Vamos siguiendo la recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Dijo en la sexta palabra, majestad, y a toda la profecía aquí consumada está, aquí consumada está. Vamos siguiendo la recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. En la séptima palabra, tu espíritu entrega ya. Cristiano, si no te mientas, el día se te llegará, el día se te llegará. Recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Es de fuerza pecador, procuramos dar de vida. Mira mi madre querida, los trabajos que pasó, los trabajos que pasó. Vamos siguiendo los recíbelos en tu brazo, Señor de la expiración. dolor de la expiación. El fin mucho le costó. Salvar, vive con santo temor, que algún día te ha de pesar, que algún día te ha de pesar. Vamos siguiendo los pasos. Recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Medita bien, pecador, pasión de mi Jesús. Siete palabras habló, en el árbol de la cruz, en el árbol de la cruz. Vamos siguiendo la estación. Recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Vamos siguiendo los pasos por esa larga estación, recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Vamos siguiendo los pasos, recíbelos en tus brazos, Señor de la expiración, Señor de la expiración. Ave María Purísima, de la gracia de Dios concedida. Y levantemos la voz, porque ya se lleva el día. Y levantemos la voz, porque ya se de cantar el santo Dios, también de la Ave María, de cantar el santo Dios, también de la Ave María. Todo mundo santo Dios, te adore, te alabe y te amé. Todo mundo santo Dios, te adore, te alabe y te amé. Con el corazón te llame, cuando me falte la voz. Con el corazón te llame, cuando me falte la voz. Haz que camine de luz hasta tu reino imperial. Haz que camine de luz hasta tu reino imperial. A la patria celestial los ángeles van cantando. A la patria celestial los ángeles van cantando. A la Trinidad rogando, nos libre de todo mal. A la Trinidad rogando, nos libre de todo mal. Nos libre de enemigo y de ocasión de pecar. Nos libre del enemigo y de ocasión de pecar. Nos libre de la epidemia y el pecado mortal. Nos libre de la epidemia y del pecado mortal. Ave María Purísima.